Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 5 de julio del año 2018. Sigue unida la señal de la frecuencia modulada en 90.5 con la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Este programa no necesariamente refleja el punto de vista de la Universidad Veracruzana. A todos los revisteros, ellos y ellas, los saludamos con muchísimo gusto desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, para llevar hasta ustedes La Revista. Pues qué bueno que usted acepte esta invitación cotidiana que hacemos desde hace muchos años aquí a través de la señal universitaria en este ejercicio radiofónico alternativo universitario que no es solo para universitarios, como usted bien lo sabe, y que pretende ser una buena compañía en todo lo que esto quiera decir, una buena compañía en lo que se van a sus ocupaciones. Así que aquí estamos con muchísimo gusto el señor Andrés de Jesús Reyes con su consola de audio, curador musical oficial del programa La Revista. Los saludo con mucho gusto. Lupita, ánimo, anda enfermita, pero igual está dándole a las redes sociales ya desde ahorita, saludando al público, mandando, disparando tweets para todas partes, haciendo resúmenes rapidísimos de lo que nosotros estamos aquí comentando, y la saludo con mucho gusto. Al igual que el resto de los compañeros de aquí del turno matutino en la radio universitaria. Pale, me da mucho gusto verte tan temprano, lo corrieron de su casa. Y aquí está con nosotros, pues todo el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, los académicos, los suspirantes, los becarios y demás. Todos trabajamos para usted con muchísimo gusto, bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y reciban el saludo de Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria. Y desde luego de Sara Ladrón de Guevara, rectora de esta universidad, que cada vez que tiene oportunidad, pues sintoniza con nosotros. Bueno, pues entonces, sin más por el momento, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. La tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. ¿Cómo estás, Fernando González, de los tuiteros asiduos? Dice Mr. Romano, no nos limites información sobre AMLO y el nuevo gobierno. Nos esperamos muchos años, ahora debemos estar bien informados. Saludos. Pues si no hemos hablado de otra cosa. Ah, no, es que comenté que no queríamos abrumarlos tampoco, porque la agenda mediática así es muy veleidosa. Y está, si no es el Mundial de Fútbol, es ahorita la pejemanía, ¿no? Entonces, si no queremos tampoco, pues, abrumarlos, aunque sea una, en este caso, pues, realmente una necesidad, ¿no? Pero estamos haciendo muchas especulaciones. Realmente no hay mucha información todavía porque apenas está haciendo sus primeras declaraciones, está, ratificando algunas de sus intenciones que estuvo mencionando en la campaña. O sea, no hay mucha noticia. No hay mucha noticia que las televisoras ya implementaron una estrategia de andar siguiendo su carro blanco por toda la ciudad. Porque no hay noticia. De repente en un alto le ponen el micrófono y bueno, él pacientemente hace alguna declaración, ¿no? Pero la verdad es que lo que está sucediendo son especulaciones. Claro, lo de ayer sí fue importante, que fue la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Pues ustedes ya vieron la concordia, todo lo que lo denostaban y en la campaña y la falta de credibilidad y el miedo, ¿no? Esta campaña de miedo que hubo, pues la verdad es que es por puro sentido común, decía, no se puede pelear ni él con los empresarios, ni tampoco los empresarios con él. Los empresarios quieren dinero, no son ideólogos, ni son tan afectos a la política del dinero, sí. Entonces, quien les dé la posibilidad de hacer dinero, a lo mejor ya no tanto, y sin corruptelas, pues de todos modos, ¿qué les queda? Entonces, la reunión fue muy cordial, la reunión con Peña Nieto fue muy cordial. Entonces, es que así es, no es lo mismo estar en una en una campaña política con adversarios y ahorita que ya es casi presidente electo, falta que se haga oficial, porque pues yo no sé, después de todo esta lo que pensamos o seguimos pensando que fue una elección ejemplar, pues hay muchas sospechas todavía y entonces van a abrir un montón de casillas. No va a pasar nada porque cuando hay inconsistencias para todos los partidos. Entonces viene quedando más o menos lo mismo. El caso es que se va a detener un poquito esto de la oficialización de nombrar a Andrés Manuel presidente electo. Entonces no hay mucho. Hay muchos, ahorita ya con las redes sociales, ayer me enseñaron un video que está buenísimo, yo creo que fue en la campaña, pero que ahí se ve cómo es Andrés Manuel. hay una bola ahí de gente, porque donde se para él, pues es como un imán, ¿no? Y entonces todo el mundo va y lo aborda, ¿no? Y entonces andaba una viejita, porque ya ven que los de la tercera edad, pues son grandes admiradores de Andrés Manuel, pues los ha ayudado desde que era jefe de gobierno. Total, que se hace una bola ahí muy grande, y de repente la viejita pierde su chancla, ¿no? Y entonces Andrés Manuel empieza a gritar, a ver, no, espérense, la chancla. Y entonces, pues mucha gente no decía que es una canción o qué. Y se seguían empujando y todo, y entonces él decía, espérense, la chancla, primero la chancla. Bien preocupado, hasta que alguien sacó quién sabe dónde una chancla, la levantó, dice, ahí está la chancla, ya póngansela a la señora. Ahora sí, ¿qué quieren? ¿No? Entonces, nos da mucha risa y también gusto, ¿no? Porque es una... denota, pues que es una persona como cualquiera, ¿no? Y que no andan allá en las nubes todo el tiempo, ¿no? Como suele suceder a los presidentes, ¿no? Entonces, yo creo que además de las buenas expectativas que tenemos, sobre todo quienes simpatizamos con él, está esta... que va a ser mucho más laxo y hasta divertido estar escuchándolo, ¿no? Porque además él no está peleado con los medios de comunicación. Y se va a hacer un contraste muy fuerte entre el estilo, que es como el peinado del mismo Peña Nieto, ¿no? Que no se mueve para un lado ni para el otro. Siempre los discursos fueron exactamente los mismos, ¿no? Un estilo... en el mejor estilo del antiguo PRI, ¿no? Entonces sí va a haber mucho contraste entre la calidez, lo dicharachero, la simpatía, lo socarrón que es luego con su risa, de este hombre al incólume que nunca lo pudieron mover de ninguna manera a Peña Nieto, que fue, en ese sentido mediático, fue una verdadera aburrición, porque nunca dijo nada y nunca se salió de su guión, ¿no? Entonces, pues bien, hay cosas de qué hablar. Mientras no se reanude el mundial, ¿eh? Bueno, a ver. Primero un saludo y un abrazo a Celia del Palacio, ya recuperada de una afección que no encontraban. Esa es una cosa terrible, ¿no? Tener una afección... una enfermedad y que recorras y recorras especialistas y nadie sabe qué tienes, ¿no? Hasta que por fin ya encontraron y ella lo sube al Face como una llamada de alerta por una bacteria que le causó estragos en el estómago. Decían, bueno, fue a ver hasta un oncólogo ya preocupada, ¿no? Total que en el Instituto de la Nutrición, que es uno de los mejores del país, y me atrevo a decir que de América Latina, que está allá en México, ahí en Tlalpan, en la zona de los hospitales, donde está oncología, el GEA, nutrición, pediatría, que son los mejores, ¿no? Allá le dijeron lo que tenía y ya está muy bien. Entonces nos da mucho gusto por Celia. Bueno, eso es por una parte. Por la otra, Aída Ochoa, desde hace mucho tiempo, pues se ha dedicado a promover los talleres, sobre todo de danza, que es lo que tanto le gusta, baile de salón, y ahora está promoviendo talleres de verano de danza árabe. Esto es para chavitas ya de 11 años en adelante. Empiezan el 17 de julio, terminan el 2 de agosto. Es el taller de baile y artes de Aída Ochoa. Están ahorita anunciando tres talleres importantes: el de danza árabe, que es martes y jueves de 12 del día a 1 de la tarde, para adolescentitas, ¿no? De 11 años en adelante. Y luego también hay otro taller que se llama danza creativa, que ya les comentarán ahí de qué se trata. Y hay otro de alebrijes, que son de manualidades, y los alebrijes, ¿no? Tan tan bonitos, tan interesantes, artesanales, pues va a haber un taller. Entonces les doy el teléfono para que les den informes. Está en la calle de la privada de Higueras número 1, es muy céntrico, ahí por 20 de noviembre. 2288-387183. 2288-387183. Y esto de la danza, pues no solamente es recreativo, ¿no? Sino que además, pues es muy saludable. Muy bien. ¿Qué dice Jairo Calixto? La verdad, por más que digan que somos ejemplo de civilidad y que estamos prácticamente al borde de convertirnos en Suiza, sí se sentía un poco de melancolía por los mapaches. Sí, los mapachitos, que en apariencia no habían aparecido en el proceso electoral, que algunos, ante la matazón de candidatos y políticos, han calificado con toda razón de ejemplar y como una auténtica fiesta de democracia. De hecho, me sentí francamente triste porque conforme se llevaba la... espérenme porque ya se me movió aquí. Se sentía un poco de melancolía por los mapaches que en apariencia no habían aparecido en el proceso electoral, que algunos habían dicho que era una jornada ejemplar. De hecho, me sentí francamente triste porque conforme se llevaba la trompada al doctor Midi, Ricky Riquín, nomás no aparecía la mapachiza en forma de rocket de los guardianes de la galaxia, como dictaba la profecía que esperaban con fervor las tribus de antílopes que iban contemplando con azoro su escandalosa derrota. Cualquiera que quiera checar cómo estuvo la cosa puede ver la repetición de Pornhub junto con el partido México-Brasil. Bueno, afortunadamente no todo está perdido. En Yucatán, el único estado donde podía ganar el PRI y estaba perdiendo ante el llamado tsunami de Morena. Eso lo dijimos nosotros primero, lo de tsunami de Morena aquí en la revista, ¿eh? Ahora ya todo mundo así tsunami, ¿no? Casualmente se cayó el sistema allá en Yucatán, mira nada más. El mapache vive, la patria sigue. Y luego a lo mejor en Puebla. ¡Ay! Ahí estuvo bien bonito, donde inesperadamente doña Erika, representante del PAN y para nada representante de los intereses de su marido, el exgobernador Petocho, que ha... ¡Ah, sí, mira, ya! Que ha escrito más libros de los que ha leído, según cuentan las malas lenguas, vio que la cosa, una victoria que imaginaba contundente e inobjetable, se estaba poniendo peor que los penales de Inglaterra-Colombia. De pronto los mapaches resucitaron. Ay, fue muy bonito ver los videos donde tenían actas de escrutinio o en aquellos donde a punta de pistola se robaban urnas y demás. ¡Qué padre! ¡Qué maravilla, ¿no? Saber que los mapaches siguen manteniendo una bonita tradición mexicana y que con los blanquiazules encontraron renovados vigores para refrescar tan espléndido oficio. ¿Aprendieron bien? Digo, sobre todo para consolar a aquellos que extrañaron su presencia a la hora buena. Debe ser una tranquilidad que todavía queden restos de humedad. Y por más que ya nos sentíamos héroes de la democracia y en un ejercicio de nostalgia por los viejos tiempos, todavía quedan resabios de nuestro espíritu cavernicolita, comenzando con la nueva batalla de Puebla y el melodrama Neymarciño. ¡Ay, Neymar! Que traen aquellos... Se niegan a aceptar los resultados electorales. Peor que aquellos ante los resultados en su locura que quieren traer al Piojo Herrera como seleccionador nacional, algo así como dejar que los Chuchos y Barrales reconstruyan lo que queda del PRD. ¿A poco no es hermoso que Zambrano declare que su banda va a ser vigilante del nuevo régimen para ver si cumple con las promesas de combate a la corrupción? Eso sí, es una tristeza que AMLO no haya sido recíproco con la amabilidad con la que ha tratado a sus adversarios políticos, reiterándoles que van a quedar sin pensión a pesar de los servicios prestados a la patria. Dice Fox, pues bueno, si mi pensión le sirve a México, ahí está mi pensión. Habríamos de hacer una cooperacha, pero para profesionalizar mapaches, pues los que hay ya están muy chafas. Hay poco a poco, ¿no? Se irá también. El periodista Carlos Push habla de que la próxima Secretaría de Gobernación, la próxima secretaria Olga Sánchez Cordero, lo dijo con todas sus letras, el camino para la pacificación debe ser otro. Ay, a mí me gusta mucho esta idea de que Olga Sánchez Cordero sea secretaria de Gobernación, que otrora era, digamos, el trampolín para llegar a la presidencia, ¿no? El puesto más político de todo el gabinete y para poder hacer todos los amarres necesarios. Y ya casi, casi era un hecho, ¿no? Que el que era secretario de Gobernación, pues ya iba a ser el presidente. Después cambió eso, ¿no? Ya cuando entraron los tecnócratas, pues eso ya cambió. Creo que fue con Salinas de Gortari, me parece. Bueno, pues hay que pensar otro paradigma, dice doña Olga, frente a la complicadísima situación que hoy vive el país en términos de droga, violencia, delincuencia organizada. El debate entre justicia, salud y comercio de drogas nunca ha sido encabezado por el Estado mexicano, solo se ha criminalizado y combatido con el endurecimiento de sanciones, trayendo luto a miles de familias, tanto de las fuerzas federales como de los que han equivocado el camino al delinquir. No se aporta nada a la paz legislando sobre la base de más punición penal y con la confrontación permanente. La violencia no se combate con violencia, como atinadamente lo señala López Obrador. La estrategia contra los cárteles debe tener un enfoque de medidas de prevención, de lavado de dinero y sobre todo inteligencia contra el uso de recursos de procedencia ilícita. En otra declaración, doña Olga ha dejado en claro que cree que hay que legalizar y regular la producción, distribución y consumo de la marihuana. Y va más allá, frente a la crisis del dolor, crisis mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud, hay que insistir en la regulación y la producción de opioides. India, Turquía, Francia, Austria, Italia, Hungría, España, Austria, Alemania, China, Eslovaquia, Japón, Macedonia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Ucrania, están autorizados por la comunidad internacional para producir amapola y exportar derivados del opio. Bien sabe Olga Sánchez Cordero que ideas como la amnistía y la justicia transicional para, por ejemplo, campesinos que se han dedicado a sembrar amapola o marihuana, solo son posibles con la regulación de esos mercados. Y sabe mejor que cambiar el paradigma es un camino complicado, ¿sí? No solo por lo que en sí misma representa esta transformación en términos institucionales, sino porque la narrativa instalada en los últimos años ha descalificado cambiar de ruta, ¿no? Qué desesperación, ¿no? Que siempre estaban con lo mismo, y llegaba más o menos otra ola de intención de hacer cambios y ahí se, pues como las olas que llegan a la playa ya muy suavecitas, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucha expectativa, ¿no? De cosas buenas en la Secretaría de Gobernación. Jorge MB, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Lilia Carrillo también, Ángela y Marcé. Don Rogelio Hernández, ¿cómo le va, don Rogelio? Me da mucho gusto escuchar el programa por los comentarios muy buenos que hacen y que sigan hablando del peje. Habemos que muchos somos de izquierda. Soy una persona de la tercera edad. Me gusta mucho escuchar Radio Universidad y en especial este programa, la revista, y sobre todo la música agradable que ponen en los espacios. Esto es obra de, bueno, de los creadores, pero Chuchín los escoge, ¿no? Es muy buena música que me satisface y me alegra. Qué bueno, don Rogelio, qué gusto. Bueno, bueno, por lo pronto vamos a escuchar justamente un espacio musical que ya tiene listo Chuchín, porque ya casi son las 8:30. sugería Cortázar, ven a dormir conmigo. No haremos el amor. Él nos hará. Continuamos. Vía celular con Armando Ortiz, porque hoy es jueves. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. Carlos, que el domingo 2 de julio de 2016 acudí con mi amigo David, quien había votado por primera vez en una elección presidencial y que tenía mucha ilusión de que su voto en ese momento valiera. Acudimos al Parque Juárez, pues nos habían dicho que se instalarían pantallas para escuchar el fallo del presidente del Instituto Federal Electoral sobre las elecciones federales de 2006. Todos los que nos reunimos ahí esperábamos que Luis Carlos Ugalde declarara como ganador de la elección presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Estábamos llenos de ilusión, pues sabíamos que Andrés Manuel había ganado la elección y estábamos preparados para una gran celebración. Las encuestas, Carlos, señalaban que él había ganado. Sin embargo, conforme pasaba la noche, en el IFE fueron modificando esa ventaja a tal grado que ya en la casi cerca de la medianoche, Luis Carlos Ugalde salió a decir que no había condiciones para declarar un ganador. Llenos de frustración y desconfianza, nos retiramos sin celebrar. Para los que estuvimos ahí, el golpe fue devastador. Sabíamos que el fraude se fraguaba y al día siguiente, muy temprano, el ahijado de Elba Esther Gordillo, entonces presidente consejero del IFE, declaraba como ganador de la elección presidencial a Felipe Calderón. Nos llenamos de coraje. Participamos en las manifestaciones que se realizaron en la Plaza Lerdo. Sobre todo, me molesté con las personas que se dejaron llevar por la idea de que López Obrador era un peligro para México. Esas personas de clase baja que tanto necesitaban de justicia social habían dado su voto a Calderón por miedo a perder su casa cuando no tenían una casa. Tenían miedo a perder su empleo cuando no tenían un empleo. Tenían miedo a quedarse sin comer cuando todos los días pasaban hambre. Me subí a un templete que pusieron en la Plaza Lerdo para leer un discurso que en parte decía: repudio a todos esos que no votaron y espero que no se les ocurra levantar la voz porque no tienen derecho a reclamar. Ustedes mejor cállense. Repudio también a aquellos que pagando renta en patio de vecindad votaron por el PAN por miedo a que les quitaran su casa. Repudio a aquellos que por no tener que comer votaron por Calderón para mitigar su hambre de ese día y celebro que no haya elecciones diarias para que no les den pan todos los días y aprendan a ganárselo. Repudio a los que votaron por el presidente del empleo y les aviso que se preparen para trabajar en Chedraui por 88 pesos la jornada. Repudio a los que golpean a sus hijos y a su mujer y que votaron por el PAN creyendo que Andrés Manuel era un peligro para México. Repudio a los jodidos que les valió madres votar o que votaron por Calderón. De mi parte, síganse chingando, cabrones. En el 2012 nos dolió menos que López Obrador no fuera presidente, pero nos dolió, Carlos. Fue más la indignación la que nos embargó, sobre todo por la manera como Televisa había conseguido revertir la imagen negativa que se tenía de Enrique Peña Nieto. La manera como la televisora consiguió absorber y nulificar el movimiento Yo Soy 132. Pensamos que esa elección pertenecía a los jóvenes y que ellos tenían la palabra y que nos demostrarían a nosotros, los ya adultos, cómo se resolvía una elección presidencial democrática. Pero también los jóvenes, Carlos, también los jóvenes fueron engañados. En este 2018 me preocupó que Andrés Manuel López Obrador sumara a su campaña a gente un tanto indeseable, te lo confieso. Nos preocupó que muchos vieran a Morena como una franquicia que se podía utilizar para abordar el poder. Es por ello que después de dos elecciones ya andaba buscando otra opción. Pero ya era como un Calderón en pequeño y Mitt, el pobre de Mitt, se dejó envilecer por el PRI. Después del debate que tuvo López Obrador con la gente de Milenio, encabezados por Carlos Marín, y esto se lo debo de agradecer al nefasto de Carlos Marín, fue que me decidí nuevamente por López Obrador. En esencia sentí que Andrés Manuel era el mismo del 2006, más maduro en su trato con los periodistas oficiales, con mejor sentido del humor y con la misma noción de nación que tenía. Este primero de julio de 2018, Carlos, ganó López Obrador. Su victoria es la cosecha de muchos años recorriendo el país, es la cosecha de un hombre que desea gobernar el país, un hombre que quiere pasar a la historia como un presidente transformador. Andrés Manuel tiene un gran compromiso en las manos, tiene mucho que demostrar, pero también tiene mucho a su favor, un gran factor importante, su gran honestidad. Hace 12 años salí al Parque Juárez a celebrar y regresé a mi casa con una triste frustración. Ese día, esa noche que ganó Andrés Manuel, estaba yo en mi casa y no salí al Parque Juárez a celebrar porque la celebración, Carlos, la traía yo por dentro. Es más o menos lo que pasó ese día, Carlos, y creo que es lo que también le pasó a muchos que vivimos en su momento esa ocasión. ¿Cómo ves? Sí, tienes toda la razón. Más allá del impulso de salir a manifestarse a la calle, creo que mucha gente que yo conozco, me dice una amiga, todavía ando flotando. Entonces estoy tan plena, estoy tan llena que no necesitaba yo hacer nada más que tratar de que no se me fuera esta sensación de felicidad que siento, ¿no? Y esto son muchas las personas que andan trayendo todavía la felicidad aquí adentro, ¿no? Fíjate, Carlos, que después de escuchar el discurso de Andrés Manuel López Obrador en el hotel que está enfrente de la Alameda Central, y después de escucharlo en el Zócalo, yo tengo muy, muy buenas expectativas de lo que puede pasar con el país y con Andrés Manuel López Obrador. Es la refundación de una nación, es lo que de alguna manera necesitamos. En 6 años no lo va a hacer Andrés Manuel. No. Pero el hecho de que alguien empiece y ponga los fundamentos de lo que podría ser una nueva república, sí, eso a mí me tiene muy emocionado. Uh-huh. O sea, tal vez nosotros tengamos que contribuir a que esa nueva república se vaya formando y tal vez nuestros hijos, nuestros nietos, sean los que en el futuro agradezcan que en algún momento se haya puesto un alto a toda esa a todo ese vicio republicano y democrático en el que habíamos Estados Unidos sumidos, y que ahora ya se pueda pensar en una nueva república, en la república de una justicia social, porque a mí me emocionó mucho, Carlos, que Andrés Manuel hablara del interés que tiene por las personas que están viviendo en una pobreza muy desigual. Mira, Carlos, ni tú ni nadie que está escuchando este programa sabe lo que es la verdadera pobreza. La gente que se pasa todos los días con hambre, la gente que no sabe si el día de mañana va a comer, la gente que se muere porque no tiene 50 pesos para comprar una medicina, la gente que todos los días está pensando en qué trabajar y entonces lo único que se les ocurre es hacer gelatinas para irlas a vender a los vecinos, es hacer empanadas o tomar un machete e ir a preguntar quién quiere que le chapeen su jardín. Esa gente es la que realmente requiere de una nueva república y de un nuevo gobierno. El Estado que debe de brindar garantías de seguridad, de educación, de salud para todos los ciudadanos es lo que realmente se necesita. Y el discurso de Andrés Manuel me recordó, y válgase la comparación, me recordó mucho a Nelson Mandela, cuando después de mucho tiempo de apartheid, después de 27 años de cárcel, él regresa y lo que pretende hacer es reconciliar a su nación, a los negros con los blancos, en este caso a los ricos con los pobres, Carlos. Pues conforme se vayan develando este nuevo México, pues lo estaremos platicando, Armando, ¿de acuerdo? Exactamente, pues vamos a esperar todo eso. De momento, pues nosotros seguimos en el taller de la Quinta de las Rosas. Hoy nos vamos a ver de 4 a 6 de la tarde. Desde las 3, ya saben, llegamos a la hora de la comida con Doña Dalia. Y hoy vamos a leer algo especial. Mira, en las redes sociales está sonando mucho el caso del Mijis, de este joven Pedro Carrizales, que está siendo un tanto estigmatizado por su aspecto, pero que es una persona que ha estado haciendo trabajo con personas de calle, con personas de pandillas, para sacarlos y rehabilitarlos. Entonces, hoy vamos a leer alguna experiencia que tuve yo precisamente con la realidad. rehabilitación sí se puede rehabilitar, Carlos, y sí se puede reintegrar a algunas personas a la sociedad, pero para eso se requiere no solamente esfuerzo de una del Estado, del gobierno, sino que también se requiere el esfuerzo de la misma persona. Vamos a hablar un poco sobre eso y vamos a leer algunas experiencias que me tocó vivir en Pacho Viejo durante los 5 años que estuve dando el taller Libertad Bajo Palabra en el Cerezo de Pacho Viejo, Carlos. Pues por demás interesante, Armando, muy bien. Nos vemos de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas en el taller Libertad Bajo Palabra. Que pasen muy, muy buen día. Igualmente, Armando Ortiz. Bueno, pues faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana, 15 para las 9 aquí en la revista. Hace rato la música que puso Chuchín, que me preguntan, es de Franz Danzig y es el quinteto en sí. Franz Danzig. Bueno, y ahora vamos a ver qué tiene listo Chuchín en cuanto a la... Miren, también otro video que se está haciendo viral, por razones obvias, porque es la esposa de Andrés Manuel López Obrador, pero que en sí mismo tiene un valor de veras artístico, musical, por lo menos, para quien nos gusta también este tipo de música como la de Silvio Rodríguez. Y resulta que la están compartiendo y le vuelve a uno a llegar y le vuelve a uno a llegar. Y dijimos, bueno, pues vamos a ponerla. A mí concretamente me lo mandó Patricia Castillo, y ya la reenviamos a todos los que pudimos, y aquí se los ponemos a ustedes con mucho gusto. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Según Saint-Exupéry, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Continuamos. Es que además, el hecho de que tenga una esposa como esta Andrés Manuel también es como que augura cosas buenas, ¿no? Es como que... como que no hay manera de que nos vaya mal. Por lo menos va a ser un gran placer estar durante 6 años, aunque ella no quiera ser primera dama y no quiera tener un papel tan protagónico como tal, pues ese obviamente va a tener que estar junto de él en muchos actos, ¿no? Protocolarios y de diplomáticos y todo esto. Entonces va a ser una pareja muy atractiva mediáticamente. Ya muy al margen de todo lo demás, ¿no? Va a ser muy agradable estarlos viendo como Obama y Michelle, ¿no? Digo, no quiero comparar, pero son parejas así como muy atractivas, ¿no? Bueno, pues faltan 8 minutos para que sean las 9. Vamos a cambiar de tema, ¿no? Un ratito. Porque ayer estábamos platicando de que hay un ensayo de Mikita Brodmann que dice que si se puede ser feliz en una habitación llena de libros, si se puede ser infeliz en una habitación llena de libros. Bueno, depende si le gusta a uno leer o no. Un libro dedicado a los lectores que no creen que los libros sean intocables. No lean libros solo porque sientan que deben hacerlo, lean simplemente porque no pueden evitarlo. Que eso es bonito, ¿no? Y el caso es que ayer empezamos a leer el ensayo, pero ya no nos dio tiempo de seguir, y hace un parangón en tanto que es una actitud lúdica, solitaria, con la masturbación. Y habla de que ambas generalmente se llevan a cabo en la cama, tanto la lectura como la masturbación. Y hay unas referencias históricas, porque dice que antes del siglo XX existía la creencia generalizada de que los efectos, por ejemplo, de la masturbación eran perjudiciales, hasta el punto que se consideraba un hábito muy peligroso. Y si no se interrumpía su práctica, podía ser causa de toda clase de sufrimientos futuros. Hoy en día muchas personas consideran el autoerotismo como la mejor forma de conocer su cuerpo y sus respuestas sexuales. O es un complemento, ¿no?, de la relación de pareja, depende de cada quien. Y lo recomiendan además encarecidamente como modo de reducir las tensiones emocionales y físicas, un mensaje que aparece enfatizado en libros como Los placeres del autoerotismo, Masturbación as Means of Achieving Sexual Health, de Walter O. Brackett. Bueno, hay varios libros. El sexo para uno, el placer del autoerotismo, De hecho, los sexólogos, estos famosos, icónicos, emblemáticos, Masters y Johnson, sugieren que no nos amamos lo suficiente a nosotros mismos y dejamos que nuestra culpabilidad y nuestro miedo nos impidan llegar a conocer nuestros cuerpos de una manera que resulta esencial para nuestro bienestar sexual. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de la lectura. Pues no es tan diferente como cabría pensar la lectura de la masturbación. Lo creamos o no, antiguamente se consideraba que leer era un vicio peligroso. Aunque ahora sea, según proclama cierto eslogan, lo que hace grande a América. Otras campañas para la promoción de libros buscan persuadirnos de que leer es sexy. Que te pillen leyendo. Radical, ¿no? Leer te cambia la vida. Te hace estar a la... Sé tú misma. Con una de arroba. Los campeones leen. Viril y productivo. Lee y crece. Y por supuesto es algo básico y divertido. Todas estas frases. Esta fe en el poder curativo de la literatura es tan imposible de ignorar y se da tan por sentada que es difícil creer que tales supuestos hayan surgido solo en los últimos 50 años, tras la aparición y el desarrollo del resto de actividades de ocio que ahora compiten por nuestro tiempo, que hacen que en comparación con ellos la lectura parezca pintoresca y anticuada. La televisión por cable, internet, los dispositivos electrónicos, los teléfonos móviles y los videojuegos. Y aún así, tal y como han demostrado los historiadores de la alfabetización de masas, no hace tanto tiempo que nuestra fe indiscriminada en el acto de leer hubiera parecido gloriosamente demente. Si bien el analfabetismo es igual de peligroso que la ignorancia sexual, bueno, pues en ambos casos debe abogarse por la moderación. No son pocos los que todavía se pronuncian contra la masturbación, pero ¿quién en nuestros días tiene algo que decir contra la lectura? Al contrario, ¿no? Todos los meses parece haber una nueva movilización lectora desde la campaña Book It, de este negocio de pizzas, el Pizza Hut, y el programa American Read Challenge. Bueno, todo esto no es aquí, pero hay leyendas o eslóganes más recientes son: abre un libro, amplía tu mente, los libros son armas, un hogar sin libros es como un árbol sin pájaros, leer importa, deja que los libros te transformen. Yo no sé si esto funciona, ¿eh? Para alguien que no se ha acercado a los libros, no sé si esto funciona. No me malinterpretéis, adoro Baltimore y comprendo la necesidad imperiosa de luchar contra el analfabetismo. Es lo absurdo de estos eslóganes. Ah, ya ves, es lo que te decía yo, que como que no. Es lo absurdo de estos eslóganes lo que me molesta. El modo en que dan por sentado el hecho de que leer es, por su propia naturaleza, bueno para ti. Las campañas parecen insinuar que puede que no sea la manera más emocionante de ocupar tu tiempo libre, pero leer te fortalece, está lleno de nutrientes y será beneficioso a largo plazo, como las espinacas. Por supuesto, la capacidad de leer es vital para cualquiera que desee llevar una vida plenamente operativa, pero no me sorprende que el eslogan contribuyera más bien poco a resolver los problemas de alfabetización de la ciudad. Aunque la capacidad de leer pueda resultar útil, ¿es de verdad la lectura en sí siempre algo positivo? Tomando en cuenta, bueno, pues todo lo que hay en el mercado, ¿no? También es... Hay una leyenda que a mí me gusta, un refrán: dime qué lees y te diré quién eres. Ese queda pero perfecto. Entonces, La verdad es que tanto se ha hablado y se le etiqueta como fomento a la lectura, que uno que ya lee, sí dudas de que los mensajes que luego hay en campañas puedan servir para la gente, que una vez que lee el eslogan o que lo oye, diga, sí, voy corriendo a la librería y me voy a comprar muchos libros. Porque no es así. No es así de fácil. Bueno, Javier Barria, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte y a todos nuestros revisteros que están a través de las redes sociales enviando mensajes. Son las 9:00 a.m. en punto, aquí en la revista. Y Chuchín, ¿qué dice? ¿Ya tiene lista la música, Chuchín? Viene. We'll be right back. Pérez Galdós se preguntaba por qué, si el amor es lo contrario a la guerra, es una guerra en sí. Continuamos. Nuestras nuevas cortinillas amorosas, pero para reflexionar. Johnny Pacheco y el Faisán, y hace ratito Beatriz Gutiérrez, la esposa de Andrés Manuel, que tiene por la tesitura parecida a la voz de Silvio, que la tiene delgadita, me lo comentan varios revisteros ahorita, y si es cierto, dice Rubén Emerald. Si es cierto, bueno, odiando a Andrés Manuel, que decía que ni Obama tiene ¿qué decía? Que ni Obama tenía, ¿qué? El avión, ¿verdad? Dice, ni Obama tiene una mujer cantante. Jaciel García Venegas, no leer es peor. No leer es peor que no saber leer. No leer es como tener gusto por desperdiciar el agua. Está bien. Ciertamente. Bueno, ya estás armando la filo. Muy buen día, Carlos. Así es, efectivamente. Sí, poco estamos a poco. Ahí vamos. Ahorita estoy como... ¿Qué vas a hacer? ¿Andas visitando editoriales o qué? Bueno, sí, a partir de agosto empezamos esa labor, embajadas y todo. Sí, es que ahorita tengo como mi caja de rompecabezas. Y ya la puse en la mesa para empezar a armarlo. Porque los libros que se van a presentar, pues muchos a lo mejor ni siquiera están editados todavía, pues todavía falta mucho, ¿no? No, pues sí, algunos, pero ya existe. O sea, dejas un espacio para estas cosas que van a entrar después, ¿no? Exactamente, pero primero hay que empezar a hacer la relación con las editoriales, ¿no? Uh-huh. Que muchas pues ya son, de casa, sí, exactamente. Y bueno, ya que tocas el tema, ya que tocaste esa tecla, anuncio que voy a dejar Voz Universitaria, porque pues no se puede cantar, chiflar y tragar pinol al mismo tiempo. Pero tú, ¿no? Sí puedes, pues ya sí, lo has demostrado. Sí, pero la cuestión es de que necesito salir, ¿no? Necesito ir a otros lados. No, pues sí, tienes que estar viajando. Creo que sí, no hay otra. No hay otra, entonces pues ya acabando este mes de julio, ya que termine este semestre, termina mi colaboración en Voz Universitaria. ¿Pero el programa sigue o no? Ya sí, no. Sí va a seguir, así es, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, pienso mandar mis colaboraciones, ¿no? Algunas opiniones, en fin. Y además que te entrevisten, ¿no? Para la filo. Así es, exactamente. Bueno, sí, pues, pero hay que hacer cambios porque no, o se atiende una cosa u otra. No, pues está bien. Y pues la filo significa un trabajo del 100%. ¿Ya te despediste o todavía no? El lunes me despido. Antes, bueno, pues ya aprovechando la salida. Exacto. De vacaciones, ¿no? Exacto, y el de la noche, hoy sí es el último, el de la noche es el último hoy. Así es. Te estás alejando de la radio, ahora me vas a decir que te vas a ir de la revista o qué. No. Eso nunca. No, de la radio jamás miré, siempre va en mi corazón. Qué bueno. ahí sí empezará. Muy bien. ¿Tu favorito? Felicidades. ¿Favorito para ser campeón? Ay, jole. Pues Francia, suena bien. Hoy y mañana que juegan. Contra Uruguay, si pasa a Uruguay. Es que ya cualquiera de estos que están ahí pueden ser. Bélgica está muy fuerte. Ay, me encantaría que fuera Bélgica. Que le gane a Brasil, ¿verdad? Sí, sí. Que le sí. Gane a Neymar. A Neymar. Sí. Sangrón. Sí. Entonces sería una final Brasil. Ah, es que todavía está la otra llave de Croacia con Rusia. Eso no creo ya. Inglaterra. Uh-huh. Que va contra Suecia. Inglaterra contra Suecia. Tampoco me gustan mucho. Uh-huh. A mí me gusta Bélgica. Para campeones, sí. Para ser campeón. Bélgica o Francia. Ahora que estamos en momentos de cosas nuevas, me encantaría que hubiera un nuevo campeón, ¿no? Ojalá si fuera. Pues sí. Pero ya veremos. Vientos de cambio, sí. Así es. Mientras nuestra frontera mental no la pasamos todavía, dice Decio de María, ¿no? Sí. A ese Decio de María, no, dice cada cosa. No, está tremendo. Pero bueno, en fin, pues vengo a comentar hoy en un libro de la editorial de la Universidad Veracruzana, que es realmente a lo que vengo, ¿verdad? Así parece. Hoy vengo a comentar este libro que se llama Poetas Mexicanos del 30, que son unos ensayos que escribe Rogelio Gedea, Una generación entre el cielo y la tierra, se llama, ¿no? Él menciona que hay poetas que nacieron en la década de los 30 que no se les da el valor importante o ponerlos en el lugar que se merecen, porque él menciona que Octavio Paz se lleva todos los reflectores como el gran poeta de México, lo cual, pues bueno, pues eso sin duda alguna lo es, el gran Octavio Paz, además premio Nobel, pues, ni más ni menos, ¿no? Y entonces aquí habla de poetas como Francisco Cervantes, como Gabriel Said, como Gerardo Denis, como José Carlos Becerra, Marco Antonio Montes de Oca y José Emilio Pacheco. Sí, Francisco Cervantes yo lo conocí porque colaboraba con una agencia de publicidad. Ajá. Ya ves que los poetas siempre andan sin lana. Sí. Entonces lo ponían a hacer, pues no sé, mensajes publicitarios. Slogans. ¿No? Entonces siempre, por ejemplo, si no le hacían caso en una plática, decía, bueno, ¿qué? ¿Hablo yo o pita un Ford? Ese es Francisco Cervantes. Ah, pues era buena para un spot. Sí. Eso, ¿no? Es muy buena frase para un spot. Porque todo lo traducía cosas a publicitarias, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Él era de Querétaro, ¿no? Ahí vivía en Querétaro y de ahí nació en Querétaro. Hay gente honorable en Querétaro, ¿no? Hay otros que hacen negocios y se compran supernaves comerciales, ¿no? Pero bueno. Mm. Entonces, Rogelio Gedea hace estos ensayos que son realmente muy buenos, porque es un homenaje a cada uno de ellos, de esos poetas. Gabriel Said es el único que vive dentro de esa generación y que actualmente pues sigue escribiendo en letras libres, ¿no? Aunque también es un gran ensayista, Gabriel Said. Entonces, este es un libro que nos ayuda a, para los que no conocen, porque de repente te encuentras generaciones que desconocen a nuestros poetas del siglo XX. Pues sí. Es muy importante tener estas lecturas y estos rescates para valorar a nuestros poetas. Y también para los que sí los conocemos o llegan a conocerlo, pues es un muy buen panorama que nos crea Rogelio Gedea, que por cierto, nació en Colima y se dedica, por supuesto, también a hacer poesía, pero también a ser un estudioso de la poesía misma, ¿no? Por eso hace este libro que se llama Poetas Mexicanos del 30, que además está muy bien escrito. Es un gran trabajo que realiza con cada uno de sus ensayos, ¿no? ¿Cómo se llama? Poetas Mexicanos del 30. Bien. Así es. Entonces aquí dejo este libro, ¿no? Muy bien. Aquí lo dejo y pues pues regresaré de vacaciones en agosto. ¿Te vas por acá? De vacaciones. No, sí, así es. Nos vamos de vacaciones. Bueno, puedes llamar por teléfono. Sí, ¿verdad? Como Armando Ortiz. Claro. No, eso no va a impedir nada. Sí, ya ¿verdad? Ni tienes programas, ya digo. Sí, ¿verdad? Ya. No, lo siento, disfruta. Así como, olvídate de todo. Así como lo dije en tu aniversario, la revista para mí ha sido una plataforma de muchos proyectos, ¿no? Lo cual agradezco. Y tú eres parte importante de ella. Lo cual agradezco mucho, ¿no? Hermano. Entonces, pues esperemos que vengan buenas cosas para la Filu. Y como lo dije hace un momento, merece el 100% el proyecto, ¿no? Entonces, acepté con mucho gusto esta responsabilidad. Claro. Y pues hay que cumplirla. No, pues ya te tocaba. Y además eras el candidato natural, pues, obligado. Qué sí, bueno. Ahora me voy con López Obrador ahí a pasear entre baños de pueblo. Tráetelo. Sí, que venga a inaugurar. Hoy parece el Papa López Obrador, ¿no? Exactamente es lo que te iba yo a decir, que parece el Papa. Sí, sí, sí, lo esperan en su casa. Sí, y bueno, ¿qué tiene de interés que salga de un lugar a su oficina y que vaya a otra? Sí, sí. Y ahí va toda la prensa siguiendo al carrito. Ajá. Llega el alto en el semáforo, sí. Y se acercan los reporteros a hacer la entrevista. Papa. Y la gente a tomarse selfies con López Obrador, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. No, entonces es un fenómeno social muy, muy interesante, popular. Sí, sí, cierto. Bueno, pues mi tarea de hoy, Carlos, traje una grabación que se realizó en 1979, donde aparece un cantante que se llama Tito Gómez, la agrupación es una de las mejores de Puerto Rico, que es la Sonora Ponceña. Y lo que vamos a escuchar, me dijo Chuchín que ahora ya todos somos morenos, ¿no? Pero esta pieza se llama Moreno Soy. Pues mira, a propósito, el señor Saúl Manfito, no sé, Viveros, quiere felicitar a todos los del programa y especialmente a Germán. Dice que seguramente te vas a adherir a las filas de algún partido negrito. Dice, no es cierto, es en broma. Que te desea todo lo mejor, que te vaya muy bien. Muy bien, gracias. Pues no es precisamente eso, pero fíjate, por casualidad, vamos a escuchar Moreno Soy. Ah, pensé que por casualidad ya te habían ofrecido un puesto de elección. No. La Sonora Ponceña y Moreno Soy. Bueno. Lo que oiremos. Bueno. Soy porque nací de la rumba, y el sabor yo no he... aventura a Groucho Marx que lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis. Y cuando se han curado de la indisposición, se encuentran con que se han casado. Continuamos. Esa está buena. El gran Groucho Marx. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 21 minutos. Y ya para despedirnos, vamos a ver, aunque todos tenemos noción de lo que es la palabra utopía, ¿no? Pero esta palabra fue acuñada por Santo Tomás Moro, en un libro que se llama Del mejor de los estados óptimos y de la nueva isla Utopía, en el que la usa para designar una metrópoli inexistente, ¿verdad?, edificada en una isla imaginaria. A partir de ella construye una alegoría del mundo en el que todo es perfecto: el progreso científico, el orden social y político, la convivencia entre los humanos. Y más adelante, utopía se usaría para referirse a un plan, proyecto, doctrina o sistema deseable, pero de muy difícil realización. Y en el habla usual, digamos, es simplemente una idea o deseo bien intencionado, pero carente de bases para llevarse a la práctica. Por extensión, se califica de utópico a cualquier empeño que tenga esas mismas características, desde la necesaria alfabetización de ciertas comunidades en México hasta las cursilísimas abstracciones generalizadoras como la paz mundial, la eliminación de la desigualdad social o el fin de la hambruna. En otro orden de ideas, también se llama utopía un género literario que floreció durante los siglos XVI y XVII, de lo cual hablaremos en otra ocasión, porque ya está Rosy preparándose para el programa Llegale, aquí estamos. Vamos a desocupar la cabina de transmisión, deseando que la pasen ustedes muy bien, que tengan muy buen día. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, nos despedimos con PT, el Conde.